absence. Think about the consequence, 'cause this world never ends. More than more people also tries to pretend. Think before and have some sense. Think about the consequence, 'cause this world never ends. More than more people also tries to pretend. Be awake, be conscious, be aware about what you think along the day, 'cause similar things attract similar ways manifesting itself. It's the power of the thought, the word and the action, like a chemical attraction with no distraction. Everything turns to its logical reaction. It's not an invention, it's just God's nature, baby. If you wish from your heart purely, have faith on a universe so deep and so truly. You see the signs that will guide you to your goal. Open your eyes, your mind and your soul, yo. It's not a fantasy, dreams can realize. My advice, be careful of what is your desire. It's simple all life, so let's go to your right. Have trust, look at me, I'm flowing soul alive. Think before, have some sense. Think about the consequence, 'cause this world never ends. More than more people know, so tries to pretend. Think before and have some sense. Think about the consequence, 'cause this world never ends. More than more people know, so tries to pretend. Mañana quiero ser más positivo. Mañana quiero luchar por ser feliz con lo que tengo. Lo que digo forma parte de mí, es lo que escribo. La vida que viví, a veces me hundo sin motivo. Cuesta pensar cuando lo que digas puede afectar a un amigo. Un amigo que lucha por ti, llora por ti, sí. Entonces me lo trago y exploto por dentro. Y no caigo, que lo mejor es hablar en el momento en que te duela. Aunque te cueste, aunque la verdad sea lo que más deteste. Y quiero ser feliz con lo que tengo, ser más optimista. No estaría de más en el trayecto en cual avanzo. Paso, paso, caso, caso, trazo, trazo. Yo me abrazo a mi gente, me abrazo a la vida, me abrazo al karma. Cuando cierro alguna herida en el alma del lenguaje oculto en el corazón, lo enseño cuando insulto a la maldición del pesimismo. Y quiero olvidar lo malo de ser nervioso, ahogado en el mal humor. Ya no quiero ser así, ay mi vida. Cambiaré por ti, sí, te juro que lo haré por ti.